la precariedad, la pobreza, bueno, y la exclusión social, perdón. Estaba todavía, gracias Marilina, estoy concentrada. Y la exclusión social. Bueno, somos diferentes grupos, sí que es una coordinación, pero los grupos somos totalmente autónomos, trabajamos en diferentes territorios del Estado español, de Alemania, y tenemos también compañeras de Baladre aquí en Argentina. Muy bien. ¿Y qué, digamos, Baladre de alguna manera, cómo es a nivel de activismo? ¿Qué hacia dónde apunta? Porque por lo que veo hay mucha cuestión sobre la cuestión de la desigualdad, si se quiere, la lucha contra el empobrecimiento, la exclusión. Sí. ¿Desde Baladre cómo se encara eso, digamos? Porque son términos muy generales. Vale. Como te he comentado, cada territorio tiene sus diferentes particularidades. Pero sí que hay unos puntos, sí que todos tenemos unos puntos de información hacia las personas que necesitan ayudas, tanto ayudas de la administración como ayudas que la administración no contempla, y entonces lo que hacemos es reivindicaciones, pelear porque esas ayudas sean contempladas. En este momento hay unos recortes muy fuertes y tenemos más trabajo. Realmente el trabajo lo realizamos desde la base. Todas somos personas precarias, con lo cual no necesitamos que nadie nos cuente cómo se vive precarizadamente. Eso es uno de los puntos importantes, porque no creemos que las instituciones sepan cómo realmente se vive precarizadamente y por lo tanto no ponen las medidas adecuadas, ya sea por ignorancia o ya sea por interés. Creemos más que lo segundo que lo primero, porque todo lo que hemos conseguido se ha conseguido a base de peleas. ¿Como peleas, por ejemplo? Pues peleas nosotros peleamos por una renta básica de las iguales, eso es un futuro ahí que queda, pero peleamos porque las personas tengan una vida digna. Peleamos porque una renta para las personas que no tienen ningún otro tipo de ingresos económicos, que tengan una renta fija. En las diferentes comunidades tiene diferentes nombres. De donde vengo yo es la renta, la RGI, la renta de ingresos, que es una renta básica, pero que piden tantas... ¿ves? Estoy... Gracias, Marilina. Si quiere hablar, tantos, Marilina. Marilina tiene muchísimo catarro. Ok. Piden tal cantidad de requisitos que hay que estar peleando por salvar esos requisitos. Incluso la administración hay veces que niega que exista, que una persona pueda acceder a ese RGI, a esa renta de ingresos, cuando tiene derecho. En principio, porque las personas vienen ya, estas personas afectadas ya vienen pues como con la moral muy baja, les han hecho pasar de oficina en oficina con una cantidad de trabajo burocrático que incluso se pierden, porque hay que saber un poco cómo presentar las cosas en la administración, y les niegan esas ayudas. Entonces nosotros lo que hacemos es un acompañamiento. Intentamos siempre que sea un trabajo comunitario, porque no queremos hacer caridad, queremos hacer un trabajo político. Entonces que el trabajo no sea solo marcado en una persona afectada o en una familia afectada, sino que sea un trabajo comunitario. Para eso trabajamos desde las asambleas. Entonces, a los puntos de información, pues llegan personas, bueno, nos comunican su problema, y luego ya lo tratamos en la asamblea con esa persona adelante, para que vea que hay otras personas, otras familias en su mismo estado. Y luego el siguiente paso es salir a la calle denunciando las políticas antisociales que hay, denunciando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que el otro día leí en, en, en la página de la coordinadora, que es que en Vigo, que es una ciudad que es gallega, es de Galicia, van a gastar miles de euros en una iluminación navideña para Navidad, que el año pasado también se gastaron cuando es una ciudad con muchas personas precarizadas. Ajá. Entonces denunciamos ese tipo de políticas en gastos, digamos, superfluos. Son superfluos cuando hay personas que no les llega a fin de mes, familias que no pueden comer, bueno, que tienen niños y no tienen para vestir, no tienen para ir a la escuela porque no es tan pública como se llama, entonces la pelea es esa, que los presupuestos vayan a servicio social. O sea, ponen ahí una discusión sobre la cuestión del presupuesto, el sistema tributario. Me parece que a nivel global ha habido como un crecimiento dentro de la economía sobre hasta dónde está tendiendo el mundo en materia tributaria, o por lo menos en el sentido en que se observa que al parecer se está viviendo un periodo, una profundización de desigualdad en base a que últimamente los que son más ricos se vuelven cada vez más, menos gente, la desigualdad se ensancha notablemente. En ese sentido, Baladre podríamos decir que surge en ese panorama, digamos, con una perspectiva que se está viviendo una proyección de un mundo cada vez más desigual, digamos, ¿no? Sí. Eso actualmente, pero la lucha de Baladre empieza en el 99, que es cuando en el 2000 el Estado español entra en la Unión Europea. Entonces se impone el euro como moneda y se ve que nunca va a haber pleno empleo. Si no hay pleno empleo, no hay recursos económicos para las familias y entonces se cae en la pobreza, ¿no? Entonces en el 2001 se crea una asamblea de paradas. Esta asamblea de paradas hace una marcha de Valencia a Madrid, son 500 kilómetros. Durante el recorrido va entrando en pueblos, en pequeñas ciudades, pues contando esto, haciendo público poquito a poco lo que va a ocurrir. Que no va a haber empleo, y al no haber empleo no va a haber ingresos dentro de un mundo capitalista. Claro, yo apuntaba eso, como que cuando ya es 89, 90, diciendo listo, capitalismo lo más, va a garantizar que todos seamos iguales, etcétera. Ya cuando entramos en el 99, 2000, nuevo siglo, diciendo, bueno, se viene una nueva era, nuevo siglo, que vamos a ver, quizás nos genera un cierto incertidumbre, pero bueno, vamos a acuerdo, y ahora estamos en la etapa 2010, 2020, diciendo, che, esto se va al carajo, digamos, no se va, digamos, en ese, como que inevitablemente generan todo este tipo de reacciones sociales, ¿no? Sí. Crea esas relaciones sociales con el centro de eso, del no va a haber libre empleo, no va a haber empleo para todas las personas, entonces hace falta una otra solución, ¿no? Entonces en ese recorrido es cuando en diferentes asambleas se va trabajando el tema de la renta básica. Una renta básica le llamamos de las iguales, que sea universal, que sea para cada persona y que no tenga contraprestaciones. Cada persona, en el momento que nace, tener una renta que no tenga contraprestación, que no tenga que hacer nada a cambio de esa renta y que le asegure su vivir diario. A partir de ahí puede realizar otras funciones, pero no cae en la pobreza porque tiene techo y tiene comida asegurada. Bien. Baladre, bueno, está activando en Europa, por lo que veo, ¿puede ser que también en África? Lo de África es un tema, somos territoriales, sí, ¿no? Entonces, las compañeras de Canarias queda a miles de kilómetros de Madrid, que sería la capital del Estado español. Y sin embargo queda muy cerca del norte de África. Entonces ellas territorialmente se sienten más del norte de África que del Estado español. Claro, bueno, ahí nomás, de alguna manera, está bien. Y bueno, y también, bueno, contando sus experiencias aquí en el acá en Argentina, digamos, por lo que veo que estuvieron recorriendo Buenos Aires, uh-huh. este, llegaron a Santa Fe, una cosa así, Rosario. El año pasado estuvimos el año en pasado, Santa Fe. Bien, bien, y tienen todo un itinerario pasando de acá para allá en la provincia de Córdoba. Sí. ¿Qué pueden decir las experiencias aquí en Argentina? ¿Cómo están, o por lo menos a grandes rasgos, cómo están observando el país, digamos, en materia de desigualdad, o cómo, o si, cómo observan las experiencias que se tiene a nivel país a la hora de encarar esto que es la desigualdad, digamos, cómo la están viendo? A ver, lo que estamos observando, aquí Marilina puede observar conmigo también. Sí, claro. A ver, Marilina. Bueno, nosotras, llegamos sabiendo que la situación estaba mal, uh-huh. pero así como con desconocimiento, y la primera semana que llegamos, llegamos a una casa donde estaba la tele encendida todo el tiempo, y lo primero que salía cada mañana al despertar era que el dólar había subido a 60 y pico de euros. A 65 de pesos. Y claro, para nosotras fue chocante, porque no sé hasta qué punto nos esperábamos tanta desigualdad. El año pasado era 10 pesos en un euro, uh-huh. y este año llegas y son 60 y no, te descoloca. Y luego también, bueno, también es verdad que depende en cada lugar, en el espacio en el que estamos, sentimos una cosa u otra, porque en Buenos Aires sí que estábamos en Lugano, más cerca de la miseria, más cerca de la pobreza, y sintiéndolo como desde la cercanía, el peligro también que se supone que hay en las villas. Y luego en Córdoba estábamos en un ambiente mucho más académico, entonces pues no pudimos verlo de tal manera, pero sí que también cuando llegamos estaba la acampada. Llegamos la semana pasada, y ¿qué era la acampada? Sí, por la seguridad alimentaria. Hay una emergencia alimentaria. Uh-huh. El acampe, sí. Entonces, bueno, sí, como que la situación está así turbulenta. Uh-huh. Bien. Mucha presencia policial también todo el tiempo, en todas partes. Bueno, eso es lo que hemos podido, no sé, Vivi, ¿tú qué piensas? Hombre, yo tuve la suerte de estar en Argentina el año pasado por primera vez. Ese es mi segundo viaje a Argentina. Uh-huh. He notado una diferencia muy muy grande. He notado mucha pobreza. Además, bueno, justo el año pasado fue la cumbre del G20 en Buenos Aires. Sí. Yo marché justito antes de la cumbre del G20. Lo que sí yo he observado es mucha más pobreza, y además la generación anterior ya era pobre, esta generación es pobre, y ves sin futuro las próximas generaciones, que es muy difícil darle la vuelta a esto que el capitalismo ha creado, porque realmente esas personas, al poder del capital, no le importan, porque el capital trabaja con las personas que le pueden reponer algo, que le crean réditos. Uh-huh. Sin embargo, una familia en la calle no le crea réditos. Uh-huh. O sea, es una especie de psicópata. Ah, bueno. Y lo que he observado es que se ha acentuado mucho, muchísimo, que hay una gran población que intenta sacar adelante pues 4 pesos con poniendo un puesto en la calle, que la imaginación se agudiza, uh-huh. ¿no? Pero sí que estoy viendo que el capital no está ayudando a esto, que las grandes empresas lo único que quieren es sacar, si hablamos de Argentina, la materia prima es el agua. Uh-huh. Y es lo que quieren de este país. De otros quieren otras cosas, y que se olvidan de las grandes, de las personas, y de la gran, es que me duele decirlo, pero la gran miseria que están creando. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Por otro lado, perdona, por otro lado, es dentro de todo esto es muy bonito ver la solidaridad entre las personas, la ayuda común entre las personas. No ha calado tanto como en Europa el individualismo. Eso crea una ayuda muy fuerte a la hora de entre las personas empobrecidas poder salir adelante. Y si no, bueno, si no salir adelante, igual me he lanzado mucho, si no salir adelante, por lo menos sobrevivir día a día. Estamos hablando con Vivi y Marilina, activistas de Baladre, que están aquí en el Valle de Punilla, porque hoy a las 6 de la tarde van a tener este, como lo definen, un encuentro internacional con Baladre, apuntado a la coordinación de luchas contra la precariedad, el desempleo y la exclusión social. Esto será hoy a las 6 de la tarde, ahí en Avenida del Rosario 12, en Villa Yardino. Quizás apuntar un poco los puntos en común, si se quiere. Una vez nos preguntábamos ahí afuera, todo lo que tiene que ver con desigualdad o cómo uno encara las luchas o cómo desde el Estado trata de reprimir esas luchas. Recién creo que por lo que te entendí no hay tanto individualismo acá como allá, digamos. Sí. Bueno, entonces nos preguntaríamos, ¿y eso por qué puede ser? Porque uno siente que acá decimos todo el tiempo, no, porque acá los argentinos somos muy individualistas, por eso votamos como votamos, por eso nadie hace nada, nos quejamos todo el tiempo y no hacemos nada para responder, digamos. Acá me decís que te da una lectura distinta, pero en ese sentido, ¿qué otras cuestiones, diferencias o puntos en común o no tan común podemos observar a la hora de luchas que tratan de paliar esto que es el gran capital, ¿no? Bien. Y la respuesta que dan los respectivos estados, ¿no? Sí. Por ejemplo, los colectivos que trabajan en las villas miseria, los colectivos que trabajan en los comedores sociales, uh-huh, para que los pibes no pasen hambre, ¿no? Uh-huh. Los de las villas que trabajan para que los pibes no entren ni en droga ni en robos, ese tipo de colectivos aquí hacen una gran labor, allá también existen, pero la diferencia es que allá no hay, a ver si me explico, la vecina de al lado, ella, su posesión es su casa, me lo he ganado yo, hablando más llanamente, no se comparte tanto como aquí. Ajá. Esa es una de las grandes diferencias, quizás, y para mí una logro. Perspectiva de territorial en donde quizás uno se limita a su propia casa, su propia familia, y entonces queda así como encerrado, digamos. Digo esto porque uno también siente que se tiene ese proceso. Cuando hay un problema en el barrio, en general, algunos vecinos y vecinas en realidad solo les interesa la integridad de su vivienda, de su familia y nada más. Lo que está por fuera de su casa no le interesa. Sí, me refería a eso, uh-huh, cuando hablo de la individualidad. Eso ha sido un trabajo muy bien hecho por parte del capitalismo. Uh-huh. Una de las grandes excepciones en el Estado español fue en el hacia el 2011, ¿no? Fue el 15M del 2011 que había nacido Stop Desahucios y la plataforma de afectados por la hipoteca. Esa es una excepción social en el Estado español. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que ocurrió fue que lo que sigue ocurriendo, cuando una familia es desahuciada por el banco porque no puede pagar el préstamo hipotecario, estas, que no son ni asociaciones, sin más el vecindario o personas solidarias, se juntan para que esas personas no salgan, no sean botadas por el banco. Uh-huh. Es el ejemplo más claro que veo yo en el Estado español. Aquí no es necesario, aquí enseguida hay autoconvocadas, hay acampadas, la pelea es más social, uh-huh, más común, más social, más en comunidad. Allá, por ejemplo, si tienes alimentación, por ejemplo, que te da el Estado, no la comparten con nadie, aunque acumule, no sé, o sea, 12 paquetes de lentejas, porque no consumo lentejas, ¿no? Creo que eso es uno de los, desgraciadamente, de los grandes logros del capitalismo. Pero también, a ver, sí, pero también es verdad que el momento en el que surgió el 15M, que fue uno de los movimientos en los que más red comunitaria se tejió en el Estado español, fue un momento de crisis muy grande. Y también es verdad que Argentina vive en un estado constante de crisis. Sí, todo el tiempo. Entonces creo que también ahí está la razón, o ahí podría estar una de las razones quizás de que se tejan más redes comunitarias en Argentina que en el Estado español. También porque cuando empiezas a sentir que ya eres de clase media, ya no te hace falta el otro, ¿no? Entonces miras así como por encima del hombro. Claro. Pues sí, la verdad que yo lo siento, por lo menos acá en este país, pero por lo que veo, en Europa es mucho más complicado el individualismo, ¿no? En Europa el capital manda. Uh-huh. El capital manda continuamente. El capital manda hasta tal punto que un político corrupto, uno de los tantos, corrupto, cuando se le, bueno, ya se saca a la luz toda su corrupción, no solo los juicios se quedan ahí olvidados, sino que pasa de ser político a ser presidente de una empresa. Uh-huh. O a ser, no tanto como presidente, pero bueno, a ser consejero. Sí. ¿No? O sea, entonces dices, bueno, vale, no estás de político, pero sigues ganando un montón de dinero. Cuando las causas las alargan tanto que prescriben en el tiempo, ¿no? Y eso lo forma el sistema, eso lo hace el sistema. Uh-huh. Lo hace el sistema, no hay una fuerza que diga, ¿no? Tú estás ya fuera de fuego porque, bueno, a ver, tenemos el ejemplo de que en nuestra monarquía, ¿no? roba. Uh-huh. La monarquía está corrupta. Una monarquía que no nos hace falta para nada, encima roba. Dices, bueno, necesitas 5 vidas para ganar lo que estás robando. Uh-huh. Ahora, a nivel global también se está viviendo un crecimiento de lo que es quizás un nacionalismo muy de derecha, muy xenófobo, pero eso está pasando por lo que estamos viendo tanto en Europa como acá, digamos. Tenemos el caso de Brasil con Bolsonaro, sí. Pero también hay noticias sobre lo que es la cuestión, no sé, quizás más complejo, pero lo del Brexit, pero también el tema de los movimientos migratorios, como que ha habido un crecimiento de mucho resentimiento nacionalista, que quizás sea una etapa del capitalismo donde se llega a un punto tal que la cuestión así, muy una mirada muy reaccionaria de lo territorial, de encerrarse a uno mismo. Bueno, quizás Donald Trump también es un ejemplo de eso, sabiendo que tiene una mirada más proteccionista incluso, o con el hilo del muro ni hablar. Entonces también, ¿dónde hay individualismo? Si acá o allá, etcétera. Bueno, en Europa se hace notable, pero acá también tenemos a Bolsonaro, digamos, como que está ocurriendo en todos lados. Bueno, en centro y periferia. Sí. A mí me parece que estamos viviendo un estado de crisis global, una crisis uh-huh. del capitalismo, y con las crisis los fascismos se acentúan en todos los sentidos uh-huh. y en todas partes. Lo que tiene el fascismo es que es muy populista, provoca una ultra inclusión para las que son de aquí o para las que les son útiles uh-huh. y una ultra exclusión para quienes no les son útiles. Y en esta ultra exclusión lo que buscan es una cabeza de turco. Pueden ser migrantes, pueden ser pobres, pueden ser mujeres. O sea, por ejemplo, aquí no sé si como el fascismo, pero por ejemplo supuestamente el feminismo odia a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Odia a los varones. Uh-huh. Y eso provoca que entre los pobres, la gente más pobre, tenga como cierto odio al feminismo. Bueno, así es este mismo proceso, este mismo sistema utiliza el fascismo respecto a los migrantes o a los... Y está bueno está bueno ser conscientes de que el fascismo está en auge y que tenemos que combatirlo y tenemos que lucharlo todas juntas, ¿no? Tenemos un mismo enemigo. ¿Y allá cómo se vive eso del crecimiento del fascismo? No sé si decirle, o sea, Por lo menos cómo lo encaran, digamos, porque uno dice, bueno, uno tiene que librar lucha, que se... lo del acá en el feminismo como que está muy atento a lo que es el bolsonarismo, o sea, si, tratando de preguntarse cómo es que llega al poder, si se puede trasladarse o no a este país. ¿Cómo se encara toda esta cuestión del crecimiento, de este resentimiento, del odio de alguien que no es parte de un propio territorio, de un país, digamos? ¿Eso agudiza? ¿Uno tiene que ser más creativo a la hora de encarar este contexto que es bastante complejo? ¿Tiene que buscar nuevas herramientas? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo encaran? Hombre, sí que tenemos que ser más creativas. Sí que tenemos que ser más creativas, pero hay muchas veces que la necesidad no te da espacio de tiempo para ser, claro, para ser creativa. Por un lado, en lo que sería la Unión Europea, la parte de Francia, el año pasado, y siguen llegando, debido a la guerra en Siria, llegaron montones de migrantes, familias enteras, huyendo de la guerra, ¿no? Y ahí lo que se les hacinó en unos campamentos, bueno, imágenes brutales de niños muertos en las playas, de en zonas muy frías, con un invierno muy frío, estar en tiendas de campaña, ¿no? Y estar entre rejas, estar con vallas, ¿no? Porque no dejaban entrar a los estados, ni francés ni alemán. ¿Qué hicieron? Hicieron unos tratados. En Europa todo se hace sobre papel, luego la realidad es otra. Hicieron unos tratados según los cuales cada país tenía que asumir cierto número de migrantes. No sé qué número tenía España, pero creo que ha acogido a dos, ¿no? No lo sé. Sí. Ah. Eso, digamos, por la parte norte de Europa. Luego hay otra migración que lleva muchos años, pero que ahora ya está siendo brutal. Está siendo brutal, que es por la parte de África, sobre todo de países que han sido colonias de Francia, de Bélgica, de Inglaterra. Entonces estas personas se encuentran con sus países esquilmados, porque las colonias ya se han llevado el oro, ya se han llevado el petróleo, y entonces en el momento que han visto que no podían sacar nada más, han dejado los pueblos esquilmados, y ahí se han quedado las personas que tienen que comer todos los días. Entonces por la parte de África, el Mediterráneo el mar Mediterráneo es el espacio por el que pueden pasar a Europa, pasando por el Estado español. Salen en condiciones deplorables. El Mediterráneo se está volviendo un mar lleno de cadáveres, de personas muertas en este trayecto, niños, mujeres, personas muy jóvenes. Raro es el que, sobre todo varones, y raro es el que pasa los 30 años, y que lo que quieren es llegar a lo que fueron sus colonias, que es su referencia, ¿no? Pero Francia, en el Estado francés, lo que hacen es devolverles o a su país de origen, o los devuelven a España. Después de que han pasado, bueno, hay personas que llevan 4 años, yo he conocido 7 años viajando para intentar llegar a la frontera con Francia. El territorio donde yo trabajo es fronterizo con Francia, nos separa solo un puente de Francia, un río sobre el cual hay un puente, la mitad del puente es del Estado francés y la otra mitad del puente es del Estado español. Entonces no les dejan pasar. Las administraciones hacen muy poquito, muy poco, y a base de mucha presión. Entonces, aparte de mucha creatividad, hay muchas personas que estamos viendo esto, y se crea autoconvocadamente, se ha creado un grupo de 160 personas o así, que nos dividimos diferentes trabajos para darles una acogida. una acogida temporal, porque realmente estas personas no quieren quedarse en el Estado español, quieren pasar la frontera, pero Francia sistemáticamente les devuelve. Entonces nosotros lo que hacemos allá es darles una acogida digna, e intentarles marcarles, pues mira, coge este colectivo a esta hora, que es más fácil, uh-huh. O enterarnos, para nosotros, claro, nosotros, a ver, a mí no se me ve, pero yo soy blanquita, entonces soy blanca de tez, o sea, soy de allá, entonces me puedo enterar más fácil de cuando están los gendarmes franceses o la policía de fronteras allá, y decir, bueno, esta tarde o esta noche mejor que no pase nadie. Uh-huh. Esto también crea, bueno, esto es un drama total, porque quieran que no les dejen circular libremente, ¿no? Cuando hay lo que te comentaba antes, ¿no? Hay un tratado que Francia está incumpliendo, uh-huh. Que a Alemania le viene muy bien porque está más arriba, que claro. Francia incumpla, pero nadie dice nada, ¿no? Uh-huh. Esto es ahora se me ha escapado. Es invisibilizado por parte de las autoridades, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, por un lado, visibilizarlo, pero las personas que vienen sin papeles. Entonces, ellas no lo pueden visibilizar porque se juegan el que sean deportadas. Entonces, lo visibilizamos nosotras, no como Baladre en sí, sino, o sea, la cantidad de personas. Tanto instituciones no tanto ONGs como personas en particular, como colectivos sociales, somos los que nos encargamos de visibilizar, de presionar para que tengan una estancia digna, por lo menos hasta que puedan pasar. Uh-huh. Hay personas que han sido devueltas tal cantidad de veces que deciden quedarse en el Estado español. Claro. O sea, hay, eso es lo que se me había, hay una mafia que les cobra por pasarles la frontera. Y sí, todo un negocio ya. Y que incluso no les pasa la frontera, les cobra, les monta en el coche, les da una vuelta por el pueblo y los deja en otra esquina, pero siguen estando en el Estado español. Y si las personas que queremos ayudar de buena, si yo lo monto en mi vehículo y lo traslado pasando la frontera, me pueden denunciar por tráfico de personas. Ah, mira. sí, todo está armado de tal manera que no puedan circular libremente. Uh-huh. Iba a decir una última pregunta, pero todo este tema de la circulación de cuerpos, que se trasladan migraciones, que se van de acá para allá, que incluso, bueno, en este continente se habló mucho del traslado de cuerpos desde Centroamérica, de México a Estados Unidos, tenemos un Donald Trump dispuesto, no sé, a hacer cualquier cosa para evitar que esos cuerpos entren a su territorio. Desde Baladre, no sé, ¿han tenido como una lectura sobre esto que se está viviendo, quizá más allá de la cuestión del capital? ¿Qué coyuntura se puede analizar de esto? Porque ahora se proliferan las noticias de esos cuerpos que vos decís, y si es un menor de edad más todavía, y después nos olvidamos de la noticia. Sí. Pero por lo menos uno dice, ahora parecería ser que hay más registro de casos tremendos, donde, como decís, retienen esa entrada de cuerpos y dispuestos a matar, digamos, sí, que floten ahí. Pero uno diría, bueno, pero eso es un efecto de una coyuntura con una característica particular de xenofobia que se ha agudizado aún más, o en realidad esto es algo que, en realidad, por ejemplo, de Baladre uno lo vi diciendo, no, pero esto viene ocurriendo ya de hace décadas, digamos, que viene existiendo. Sí. A lo mejor lo estamos hablando porque ya hay registro fotográfico, todo, que se mediatiza aún más la cuestión, pero en forma pasajera, pero ¿se puede hablar de que hay una coyuntura particular que se está agudizando esto, o es algo que todavía, en realidad, es algo que viene existiendo de décadas? ¿Cómo bueno, es como bien decías, es algo que viene existiendo desde hace mucho tiempo, desde siempre, y tampoco es una política antimigratoria, sino una política contra los pobres. Uh-huh. No molesta al turista que llega en su first class y pasa la frontera y viene y compra mucho y gasta mucho. Lo uh-huh. que molesta es el migrante que entra en bote o que entra debajo de un camión porque no ha podido pasar, porque en su país no ha tenido oportunidades y al final tiene que hacer cualquier cosa para buscarse la vida. Y en ese sentido no es una política antimigratoria, es que está clarísimo. Y bueno, lo que te decía, que sí, que es, lleva décadas, años y toda la vida pasando. Bien, ahora sí la última pregunta, porque sé que, porque se viene el encuentro plurinacional de mujeres de Argentina, y en ese sentido, ahora como que estamos hablando mucho de la coyuntura así de xenofobia, mucho resentimiento de alguien que no es de mi territorio, le tengo desprecio. En ese sentido, ahí en el encuentro de mujeres está esta discusión sobre proclamarse como plurinacional, es decir, que estén distintas naciones, que en general, bueno, se decía una nación, la nación argentina, llamémosle, pero ahora está como esta propuesta que sea plurinacional, digamos. ¿Ustedes cómo lo ven, esta cosa, esta perspectiva de plurinacional, digamos? Porque me da la impresión que esta palabra plurinacional, no sé, o sea, se empezó a hablar muy fuerte, por ejemplo, en Bolivia, cuando se declara Estado plurinacional, ahora en Argentina con el encuentro de mujeres. ¿Ese término plurinacional cómo lo miran? Nosotros en Baladre, lo que hemos comentado al principio, somos una coordinación de diferentes. Por eso. Claro. Entonces, los trabajos son desde el territorio, sin nacionalismos. Uh-huh. Al territorio de cualquiera de nosotras puede venir quien sea, no hay un sentimiento nacionalista, ¿no? Pero sí que hay un sentimiento de que en mi territorio ocurren cosas que en otro territorio no ocurren. Entonces, desde esa visión, sí que lo vemos como plurinacional. No con una visión nacionalista, sino con una visión de decir, bueno, en este territorio ocurren ciertas cosas que en otro no ocurren, no sé, desde por diferencia climatológica, hasta por diferencia de que uno tiene costa y el otro no, hasta por diferencia de cómo han sido reprimidas o no. Eso ya nosotras lo tenemos ya como base dentro de Baladre. Entonces, apoyamos que sea un encuentro plurinacional, como encuentro de diferentes pueblos. Encuentro de diferentes pueblos. Muy bien, estamos con Vivi aquí presente junto con Marilina de Baladre, donde reiteramos la invitación, si les parece. Van a estar en Villa Yardino hoy a la tarde para, bueno, comentar un poco lo que estuvimos hablando, ¿no? Un poco, sí, de las experiencias que de lo que es Baladre. Y bueno, esto reiteramos, el lugar es hoy a las 6 de la tarde en Villa Yardino, en Avenida del Rosario 12, entrada libre y gratuita, para, bueno, este encuentro internacional para profundizar un poco precariedad, desempleo, exclusión social a nivel global y cómo, bueno, cómo luchar contra eso. Les agradezco que hayan estado aquí presentes. Gracias a vosotros. Chao, gracias. Seguimos en Panorama. Ahora vamos siguiendo con la cuestión internacional, vamos a la sección Hembra de María Belén Musacchio para hablar de música de Colombia.